pedacito del tercer tipo. ¡Fuerza! Acá, allá y en todo el universo. Con mucho orgullo representamos la amistad. Es la propuesta que fue lanzada al más allá. Pero bailando.